¡Viva! ¡Viva México! ¿Sí, en serio? ¿Participaste en el grito y todo este cotorreo? ¿Participaste en todos estos eventos que tienen que ver con el famoso grito? Pues está bien, tienes la libertad de hacerlo. ¿O fuiste de los acarreados, de los que te pagaron para ir? Bueno, pues hay varios gritos. Pero el grito de Egipto no es un grito cualquiera. Lo que dice el canciller de Egipto, que pues da las condolencias correspondientes como canciller, que se agradecen, pero señala algo muy importante. Así como en México hay una lucha contra el crimen organizado, en Egipto hay una lucha contra el terrorismo. Un poco como justificando el error, diciendo, bueno, pues así como ustedes se han equivocado, pues también nosotros nos podemos equivocar. En este caso específico de los gritos, habría que ver cómo estuvieron esos gritos, porque estamos cayendo en una trampa y no quiero que caigamos en una trampa. No sé, porque habrá que hacer las investigaciones. Lo único que sí sé es que el encargado de hacer las investigaciones en Egipto no es Murillo Karam, aunque también tenga nombre árabe. Espero que no vayan a decir que fue una verdad contundente o espero que no vaya a decir alguna barrabasada de las que se han dicho aquí. Ojo, una cosa es la lucha contra el terrorismo, otra es equivocarse, pero otra es que haya sido a propósito. Y muchos están cayendo en esta trampa. Me han dicho, ¿México tiene que romper relaciones con Egipto? No. No caigamos en esta trampa que nos están metiendo, porque lo voy a decir como es. Hay funcionarios que están lucrando con esta desgracia, lucrando políticamente con esta desgracia. 8 muertos, sí, es lamentable. Que se haga la investigación correspondiente, sí, que se haga. Que México, pues, condene este tipo de agresiones, sí, también que las condene. Pero también hay que condenar lo que pasa con nuestro propio grito. Un grito que se escuchó en distintos lugares del país. Pero ya no son los gritos de antes. Ya no son los gritos donde podías ir con tu familia, no importara que lloviera, porque siempre llueve en el grito, y ya cuando ibas al Zócalo y te la pasabas a todo dar, comiendo lo que no debes de comer, pero disfrutando de la vida. Esos gritos se vivieron en México, pero hubo un parteaguas, exactamente en el año 2008, hace 7 años, cuando en el grito de Morelia hubo un lanzamiento de una granada y que ocasionó muertos y heridos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que algo grave estaba sucediendo en este país que no nos estaban contando. El grito en México, en sus diferentes manifestaciones, se oyó como debe de ser, tradicional, el clásico Viva México. Pero más allá de ese grito, del grito tradicional del presidente, hubo otros gritos y otras manifestaciones y otras maneras de decir esto que está pasando no me está gustando, esto que está sucediendo no me parece correcto, esto que estamos viviendo no es lo adecuado. No utilicemos a los mexicanos muertos en Egipto por circunstancias muy lamentables para hablar de la nacionalidad y para hablar del patrioterismo. No, la patria y la nación son dos cosas diferentes. Porque hubo gritos en el propio Zócalo que fueron callados. Y hubo una pancarta muy difícil, muy fuerte, y las personas que pusieron esta pancarta, esta imagen, fueron agredidas físicamente. Y hay uno de ellos desaparecidos. No podemos evitar los gritos. El hecho de que festejemos México no significa que estemos de acuerdo con lo que está pasando. El hecho de que digamos viva México no significa que nos guste lo que está sucediendo. Los gritos de miles y miles de mexicanos que, como este, desaparecen y son golpeados. Los gritos de miles y miles de mexicanos que sufren del desempleo, que sufren de atrocidades, que sufren de la violencia, que sufren de la pobreza. Gritos de muchos que ya no lo pueden dar. No solamente los normalistas, no solamente los 27 mil desaparecidos, no solamente los 70 y tantos mil, 80 y tantos mil o 100 mil muertos que llevamos en 2 sexenios con una guerra que no acaba de terminar. Así como Egipto combate al crimen, a los terroristas, nosotros combatimos al crimen organizado. Nada más que la diferencia es que nosotros vamos perdiendo esta guerra. Vamos perdiendo esta guerra porque no se escuchan los gritos de la gente. Vamos perdiendo esta guerra porque los gritos donde estamos clamando justicia no se están escuchando. También los que pedimos justicia, los que pedimos por este país, también estamos gritando. Y no es que estemos inconformes, no es que estamos locos. Yo grito viva México porque quiero que ya no haya muertos. Yo grito viva México para que haya paz. Yo grito viva México para que se esclarezca el caso de los normalistas y de los mexicanos muertos en Egipto y de los miles de casos de los que no tenemos idea. Pero también grito para que se acabe la impunidad, para que se acabe la injusticia, para que se acabe la corrupción. Y también grito por un México que tiene que escucharse. No, señores, golpeando y desapareciendo no se acaban los gritos. Yo por eso grito por la justicia, que viva el México que yo quiero, el México por el que pago, el México por el que vivo. Los que callan los gritos no pueden callar las voces. Viva México, el México que yo quiero, no el que ellos nos están inventando. Porque ese México inventado, acarreado y pagado, a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.